México, sabores y tradición. Hermosa naturaleza y megalópolis. México, con 115 millones de habitantes, es el país con más hispanohablantes del mundo y el segundo país más grande de América Latina, después de Brasil. Su capital es Ciudad de México, también llamada Distrito Federal o México DF. En su área urbana hay una población de más de 21 millones de habitantes. Por esta razón, Ciudad de México es la tercera aglomeración urbana más grande del mundo y la ciudad hispanohablante más poblada de la Tierra. El principal problema de la capital es la polución, causada por el gran tráfico. Se estima que la mayoría de los habitantes tarda entre 2 y 3 horas en ir a su lugar de trabajo en coche. Pero México no es solo sinónimo de megalópolis. También es famoso por sus hermosos paisajes y destinos turísticos inolvidables, como Acapulco y Cancún, cuyas playas blancas son conocidas en todo el mundo. La cocina mexicana. La comida mexicana es, sin duda, una de las más apreciadas en el mundo. Es famosa por ser muy picante. Algunos platos famosos de la cocina mexicana son la tortilla de maíz o tortilla mexicana. Se suele comer con salsas, por ejemplo, el guacamole, salsa de aguacate. Los tacos, tortillas de maíz dobladas y rellenas de carne y salsas. Los burritos, tacos que se enrollan y rellenan de queso y frijoles. La fajita, un conjunto de carne, pechuga de pollo y verduras cortadas muy finas, también se suele comer con tortillas. El Día de los Muertos. En todo México, el Día de los Muertos es una fecha muy importante. En conmemoración de los difuntos, en las casas se preparan altares coloridos, con fotos de los muertos, imágenes sagradas, velas, esqueletos, estatuas, flores, dulces. El famoso pan de muertos no puede faltar. Además, se quema incienso para ayudar a los espíritus a volver a casa. También se elaboran dulces, panes y pasteles con formas de huesos, ataúdes y cadáveres. Las decoraciones que representan los huesos del difunto también son muy populares, como los cráneos de azúcar y los esqueletos. En la noche anterior, la gente se reúne en el cementerio, donde reza, habla y come sus comidas preferidas, limpiando y adornando las tumbas con cientos de velas e inciensos. Los mariachis, músicos locales, recorren las tumbas cantando canciones tradicionales. La ciudad prehispánica de Teotihuacán. Para vivir una experiencia irrepetible, hay que visitar Teotihuacán, la famosa ciudad de los dioses, una de las mayores ciudades prehispánicas de México. Se compone de varios edificios. La pirámide del Sol es el más alto del complejo, con sus 243 escalones, tiene una altura de más de 60 metros. Si llegas a lo más alto de la pirámide, puedes pedir un deseo. Al norte de la pirámide del Sol se encuentra la pirámide de la Luna, con sus 42 metros de alto. Desde su explanada inicia la Calzada de los Muertos, un camino que une el complejo de edificios que componen la ciudad de Teotihuacán y mide casi 4 kilómetros de largo. Caminar por esta calzada es como volver atrás en el tiempo, viviendo emociones que te sorprenderán.